Desde hace un tiempo seguimos la pista a esta banda israelí de rock de garaje que con este tercer trabajo, el disco Your Night Will Come, creemos que ha dado un salto cualitativo. Hasta ahora han estado publicando todos sus discos con la netlabel mexicana Nación Libre, también este último, que cuenta con una masterización a cargo de James Plotkin, una figura importante del rock experimental. Y Love Grenade, todo junto, Granada de Amor, son Dudi Malka a la voz principal, la guitarra y el bajo, Eran Nave a la voz, la guitarra y el bajo, e Itai Sendoski a la voz, la batería y el sintetizador. Hemos escuchado en el arranque del programa de hoy de Intangible 23 la primera canción del álbum, Ambiguo, con un sonido atronador imponente, un tema de más de 6 minutos de duración y que la verdad invita a perderse en ese caos de sonidos que conjugan estos israelíes con sus guitarras. Y ya la semana pasada presentábamos uno de los cortes del nuevo single homónimo de Fajardo. Ahí va el otro, se titula La Nieve. Desde hace casi aquí es de marfil, de cristal. Poco que añadir en este caso respecto a lo que habíamos dicho ya la semana pasada. Entonces pusimos una de las dos canciones del nuevo single homónimo de Fajardo, grabado en el Estudio Brasil de Madrid. Y esta es la otra incluida en el lanzamiento sencillo y que se titula La Nieve. Así que vamos ya con nuestra primera sección fija de los lunes, la dedicada a versiones. XM Lago y Los Falsos Profetas reinterpretan el clásico Gracias a la Vida de Violeta Parra. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita e ilegal, que circula en internet. Seguro que esta versión de hoy habrá puesto nostálgico a más de uno. Se trataba de la reinterpretación que los gallegos XM Lago y Los Falsos Profetas hicieron de la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra, una versión incluida en el álbum Dependencia, que reedita bajo licencia Creative Commons la página Otosho Rabudo. Y bueno, ya te habíamos hablado en su día de la banda de este cantautor coruñés, XM Lago, así que mejor centrarnos en la canción en sí. Gracias a la Vida ha sido versionada también por otros muchos artistas, desde Mercedes Sosa y Joan Baez hasta Chavela Vargas. Originalmente aparecía en el último disco de Violeta Parra de 1966 y titulado precisamente Las últimas composiciones. Lo publicó un año antes de suicidarse. Y sin embargo, Gracias a la Vida sigue siendo un himno alegre y optimista, pero con un deje de melancolía, y al que los falsos profetas saben darle su toque particular. Y la representación canaria en el día de hoy, después de escuchar a Fajardo, se amplía ahora con la banda El Viejo Astra. De su aclamado EP Estudio 2 extraemos la siguiente canción, Zombie. Y ahora estás El Viejo Astra es una banda de Las Palmas de Gran Canaria, integrada por Luis Sansó, a la voz, la guitarra y el piano, Tony Díaz, con los mismos instrumentos, Alejandro García al bajo y la voz, y Daniel Rodríguez a la batería. Su nuevo EP, Estudio 2, hizo bastante ruido el año pasado. Sabíamos que lo habían publicado con El Hombre Bala Records, pero no que tenían colgado el disco bajo licencia Creative Commons y en libre descarga desde su página de Bandcamp. Eso ha hecho que recuperemos ahora esta canción de El Viejo Astra titulada Zombie. Digo yo que ese título puede ser una referencia a la banda británica de pop de los 60, Los Zombies, los grandes olvidados de aquella época en lo que al pop artístico se refiere, aunque después han sido convenientemente rehabilitados. Y la cuestión es que El Viejo Astra no se limita a tener un sonido reconocidamente sesentero. Ellos saben que ante todo esa fue una época de experimentación y algo de ese espíritu se mantiene en la música de El Viejo Astra. ¿De dónde sale si no? Pues la segunda parte de esta canción, que deja aparcada toda la estructura pop para adentrarse en otros caminos. Y un poco con esa filosofía de hacer música pop impredecible, nos encontramos a la banda de los Países Bajos, Niku. Ellos lo que hacen es meter ruido guitarrero a tope, pero sin descuidar las melodías. Lo podemos comprobar en esta canción, Marky. Marky es una de las canciones del primer y homónimo EP publicado en 2010, de la banda de los Países Bajos Niku. Su líder es Joep van Son, conocido por su pertenencia a otras bandas como los Very Sexuals, que alguna vez sonaron en el programa, o los Sugarettes. Y curiosamente, Marky fue la canción que la web estadounidense Pitchfork reseñó, y eso contribuyó a que Niku tuviera más reconocimiento. Fueron apenas unas líneas las que dicha revista digital dedicó a Niku, pero eso fue suficiente. Luego, en aquel mismo 2010, grabarían otro trabajo, y el año pasado aparecía un nuevo EP de 4 cortes de la banda. Y vamos con más música de esa zona de Europa, los Países Bajos, con Job y el blues del bikini, The Bikini Blues. I went shopping for a bikini in Amsterdam. Don't think I'll do that again. Black with white dots. Job Eubik es un cantautor de Rotterdam, y la gente del sello Esk Rec le presentó como una especie de Brian Wilson de andar por casa, que también atesora influencias de gente como Ray Davies. Y lo cierto es que su álbum A Limited Lion Pup toma recortes de los grandes del pop, pero también sabe sacar partido a la escasez de medios, compensándola con imaginación. Encontramos una serie de canciones muy melódicas, pero con un cierto toque impredecible que nos puede tomar por sorpresa. Y en esta canción, The Bikini Blues, Job declaraba que había ido de compras buscando un bikini y que no pensaba volver a repetir esa experiencia. Este disco lo autoeditaba Job en el año 2006, y un tiempo después tuvo esta reedición por parte de SREC, que además incluía una bonus track o corte extra hasta la fecha inédito. Bueno, pues ya hemos llegado a nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, la canción en directo con la banda Kung Fu, encuadrada dentro del revival de la música funk. Sin embargo, esta canción, The Rattlesnake, nos parece que tiene unas reminiscencias importantes de Frank Zappa. Está sacada de un concierto el 22 de julio de 2010 en Reading. Thank you. The Rattlesnake. Escuchábamos aquí en la canción en directo a este quinteto Kung Fu. Ellos son Todd Stubbs a los teclados y voces, Tim Palmieri a la guitarra, Dave Livolsi al bajo, Chris Jensen al saxofón y la flauta y Adrián Tromatano a la batería. Esta era una versión de su tema The Rattlesnake, sacada de un concierto el 22 de julio de 2010 en Reading, Estados Unidos. Y como comentaba antes, Kung Fu demostraban aquí ser algo más que una banda de nueva música funk. Y como suele ocurrirnos, después de la canción en directo apenas tenemos tiempo para escuchar un par de breves canciones, así que vamos con esta No hay vuelta atrás de las valencianas Summer Isle. Summer Isle toman su nombre de la mítica película El hombre de mimbre. Summer Isle era la isla poblada de neopaganos que visitaba un policía y también se llamaba Lord Summer Isle, el personaje de Christopher Lee. Y bueno, mejor nos olvidamos del remake de hace pocos años protagonizado por Nicolas Cage. El caso es que Summer Isle es una banda de Valencia con María Cruda a la guitarra y la voz, María Wolf a la batería y los coros y Tania A. simplemente una inicial como apellido, al bajo y los coros también. Este no es ningún descubrimiento por nuestra parte, ya están sonando en emisoras nacionales por ahí con las cuatro canciones de su EP homónimo. Nosotros hoy hemos escuchado esta No hay vuelta atrás, y desde luego que hay un encanto indefinible en la música sencilla, sin trampa ni cartón, de estas artistas valencianas. Y como nos quedan unos pocos minutos, recuperamos un tercer tema del álbum The Iceberg de Good Morning, que ha ido sonando en sucesivas ocasiones en el programa. Esto se titula Black Dogs, perros negros. Con esto terminamos de repasar el álbum de diciembre de 2014, The Iceberg, el iceberg de Good Morning, este artista de Tucson, Arizona. Era la canción Black Dogs, perros negros. Y ya nos vamos despidiendo hoy aquí en Intangible 23. Como siempre, nos has podido seguir en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí encontrarás todas las ediciones anteriores del programa colgadas en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.